formó la rumba entera en casa de Ñamrecé. Y cuando llegaba Estela, también tocaban bembé. Qué mulata más sandunga, esa mulata Merced. Viva la rumba, que viva el bembé. Que viva Estela y también ya Merced. Se formó la rumba entera. Se formó, la rumba entera. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Power to the people.

los que en Lima ya celebran su llegada. Ya se siente el repicar de mis tambores, timbales, tumbas y bongo. Y se siente aquel compás de mis maracas que acompañan este son que traigo yo. Es que a Lima le da fiebre en el verano de alegría e incesante festejar. Contagiosa, irremediable, no perdona. Y a tu alma ya la pones a gozar. Y a tu alma ya la pones a gozar. ¡Anda! Thank you. Sentimiento de que pronto llegará la separación. Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza, angustia, melancolía, desilusión. Como cuando hay la sensación de agua con viento, tengo ya el presentimiento, barrunto en mi corazón. Dolor, siento un barrunto en mi corazón. Tengo el presentimiento, barrunto en mi corazón. Como cuando hay la sensación de agua con viento, yo siento un barrunto. Tengo el presentimiento, barrunto en mi corazón. Y tú te portas mal porque te adoro. Soba, mami. Te conozco, bacalao, conmigo tú no te metas. Ay, no, no, no, no, no. Yo te conozco, bacalao, no trates de persuadirme. Siempre que me ves me dices, mi pana, estoy arrancao. Conmigo tú no te metas, te conozco, estás salao. Tengo que cerrar las puertas y ventanas de mi casa cuando te veo caminar y pegadito las pasas. Qué muchacho tan incordio, pero qué tipo más agarrado. Me tiene hasta ya cansado, te conozco, estás salado. Esa ropa que tú tienes son prestas de tu cuñao. Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Y un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao salao. Ave María, pero mira para allá, mira si esto sigue para adelante y para adelante. Ay. Chavalen, bom, bom, bom, bom. Te conozco, bacalao. sin chavo. Échate para el lado. Que venga disfrazado. Y un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao salao. Y vuelve otra vez. Trigger. Trigger, trae agua. Ten cuidado. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Cómo se menea, mira la negra cómo se menea. Cómo se menea, mira la negra cómo se menea. Cómo se menea, mira la negra cómo se menea. Cómo se menea, mira la negra cómo se menea. Esa negra tiene ambiente, tiene sangre caliente, ella tiene mucho swing, siempre consigue su fin. Esa negra se menea, se menea.

Cuando más tranquilo yo me encuentro, aparece un pato el zunzun de los mosquitos no se puede descansar. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zunzun de los mosquitos no se puede descansar. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zunzun de los mosquitos no se puede descansar. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Para ti, Cristo Morado, Nazareno. Olor a paz y perdón traen las nubes de Sahumerio, proclamando la llegada del humilde Cristo Negro. Por un mundo de esperanzas, lentamente navegando, sobre olas caminando en un vasto mar morado. Por un mundo de esperanzas, lentamente navegando, sobre olas caminando en un vasto mar morado. Calmando llanto y dolor, perdonando mil mentiras, va entregando a sus fervientes la aurora de un nuevo día. De alegría y devoción es el canto que hoy te traigo, como ofrenda a ti, Señor, mi Señor de los milagros. De alegría y devoción es el canto que hoy te traigo, como ofrenda a ti, Señor, mi Señor de los milagros. ¡Claro que sí! Acompañando en procesión a tu imagen salvadora, que avanza sembrando en alma fe, redención y gloria. Y me entrego hacia tu ley, que es de amor y no castigo, y permanecerá, te imploro, por infinitos siglos. Y me entrego hacia tu ley, que es de amor y no castigo, y permanecerá, te imploro, por infinitos siglos. ¡Óyelo bien! Señor de los milagros, oh Señor de los temblores, Cristo de Pachacamilla, este es mi canto de amores. canción. Señor de los milagros, oh Señor de los temblores, Cristo de Pachacamilla, este es mi canto de amores. Hoy te veneramos, seguimos la tradición, en busca de un milagrito, te rezamos con devoción. Señor de los milagros, por buen camino y aconsejar a mis amigos el camino a la verdad es un mandato divino. Señor de los milagros, hazme un milagrito. Es el fervor del pueblo que te reza, ay, mi Cristo morado y bendito. Nazareno me dijo que tenga fe y esperanza, que toda la suerte mía algún día llegará. Mis hermanos y para el mundo paz y felicidad. Nazareno me dijo, portate bien a su quinta, no le hagas mal a nadie, que cuando llegue la justicia tú ganarás. Bueno, yo soy un negrito chévere, mira, siempre me prendo tu velita, sobre todo en el mes de octubre me visto de morado y cómo me gusta el turrón de Doña Pepa. Me diga que es muy tarde. mira, cámara. No me digas que es muy tarde ya. Nunca es tarde si la dicha es buena. ¡Ay, no más! Lo voy a encontrar. No me digas que es muy tarde ya. Que estoy contento, conseguí lo que quería.